indagar bien en este tema, yo creo que es de... Vamos a estar que la gente también nos comente. Sí. Público. Y sigan contestando la encuesta también que tenemos ahí. ¿Es supuesto necesario la construcción del Tobaipo? Ahora parece que está todo inclinado para un lado. Hay una opción que está arrasando. Hay una opción que está arrasando. Inclinado para un lado. Así es. Compadre, te quiero comentar también que el día sábado tuvimos harta actividad partiendo por la mañana. Bueno, tuvimos tres actividades importantes. Cometa en la mañana, animación en la tarde y en la noche La Roja. Partimos en la mañana con los Cometas en una actividad en la Protectora de la Infancia, así que le llevamos cine a los pequeñitos de la Protectora. Ha sido una jornada bastante bonita. Agradecemos a todos también quienes hicieron las donaciones. Tuvimos harto dulce, llevamos chocolate, cascada de chocolate, tuvimos bebida, así que fue una jornada maravillosa, compadre. Tuvimos dos salas de cine dentro de su hogar, así que por un lado estamos viendo Hotel Transilvania 2 para los más pequeñitos y al fondo en el Blu-ray estábamos viendo Los Vengadores 2, así que habían dos ambientes, compadre, hubo juego, hubo mucha risa, diversión, lo pasamos increíble. Como siempre, por supuesto, un afectuoso saludo a quienes nos abren las puertas de la Protectora, a su directora Betsabe Navarrete, a mi querido compadre Erasmo Morales y al maestro, al profe, al Manolito, que es casi un cometa también, mi compadre Manuel. Sí, por supuesto. Y por supuesto los niños, que son el alma de todo esto. Claro, uno va y sale más inflado todavía. Exacto. Y para toda la gente también que quiera seguir las actividades de los cometas, también lo encuentran en Facebook por el grupo público Cometas, pero con K, recuerden, Cometas con K, grupo público en Facebook, en Twitter, @cometaschile, y la página web, atención, www.cometaschile.wix.com/cometas. Repito, www.cometaschile.wix.com/cometas. Toda la información, por supuesto, ahí está, para que se vayan también uniendo, si no a través de nosotros, a través de cualquier agrupación que haga ayuda social, porque hoy día lo que más necesitamos es amor, no tanto robo ni tantas construcciones de hidroeléctrica que vienen a dañar el medio ambiente. Si necesitamos harto amor, compadre, y gente que haga las cosas, nosotros nos sumamos a eso. Sonrisa de Hospital, Comedor Puente Alto, Comedor de San Bernardo, Chilenos con Decisión, todo, Corazones Felices, y aportar. Ahí estaremos. Por supuesto. Los Cometas somos un medio más para que también la gente nos pueda seguir y nos pueda ayudar. Oye, después algo en la tarde vino algo relacionado con la suerte, ¿no? Sí. Sí, compadre. Pero asociado sin duda antes, a un gran... Sí, antes de eso. Antes de eso. Bueno, voy a aprovechar también de saludar a unos amigos que están siguiendo por las redes sociales. Bueno, Alexis me pone acá un saludo para los Cometas Fútbol Club. Sí, por acá en Twitter, Juan Cristóbal Caco nos dice, escuchando La Taberna FM junto a Mario Bustos. Abrazos. Sí, a mi querido Carlos González, Jorgito Maturana y a la Eli Wiman, que nos está escuchando también, mi querida Eli desde Australia, que son compañeras de, no sé, de octavo básico, compadre. Yo era más joven que todos ellos, sí, pero... trabajar, yo creo. Algo así. Así que un abrazo y un besito para todos ellos. Un saludo para mi querido amigo Huguito, que iba a venir pero está con su hijita en la clínica, así que, compadre, mucha fuerza. Y todas las preguntas que me está haciendo para Anthony se las vamos a hacer aquí un ratito más, compadre, así que tranquilo nomás, mande todas las preguntas que quiera por WhatsApp, compadre, las vamos a estar tirando también aquí por las redes sociales y en vivo y en directo. Bueno, en la tarde del día sábado, compadre, después tuvimos el bingo. Exacto. De la agrupación Duchen Chile, la cual tuve el orgullo y el honor de poder animar junto a la gran Pamelita Sepúlveda, finalista del Miss Chile también, y una persona linda por fuera, linda por dentro. Bonita de corazón. Bonita de corazón, sí. También estuvo una parrilla formidable. Estuvo en los Guarinaques, que ya rompen en Radioactiva. Tu señora te pega. Tu señora te pega. Sí, la rompieron con ese tema, sí. Así que estaba dedicado para varios en ese bingo. Estuvo el mago Bersam, quien la rompió, compadre, o sea, arrasó. Es seco, ¿no? Sí, magia y humor a raudales. Estuvo también la princesa Dilchat, que llenó, por supuesto, todo el escenario, todo el evento, compadre, con toda su sensualidad, con su danza árabe. Así que fue realmente un espectáculo de primer nivel, compadre. Así que agradecer a toda la gente que estuvo ese día ayudándonos. A Claudio Pardo, que nos ayudó muchísimo. A Víctor Sangüesa. Víctor Fuentes, perdón, que estuvo también apoyándonos los mandos técnicos. Y por supuesto la agrupación Duchen Chile, que son gente maravillosa que nos apoya también en la labor social. Y nosotros estamos muy contentos de poder estar dándole una manito a esta gente tan linda, que hace una labor maravillosa y la cual nos sentimos, por supuesto, plenos de poder estar acompañándolo, compadre. Sí, por supuesto. Sin duda alguna, como bien dices tú, es una asociación que se dedica a hacer algo muy hermoso, que es sobre el tema de la distrofia muscular, Duchenne. Así que cualquier persona que los quiera apoyar, están en Twitter como Duchenne Chile, DMD, @DMD Chile, en Facebook también como Duchenne Chile. Así que toda la gente los invitamos a que puedan ayudar a todas estas personas que están detrás de la fundación o de la asociación, para que puedan apoyar a estos niños que realmente necesitan una ayuda para solventar todos los gastos asociados a esta enfermedad. Así es, así es. Así que vamos a estar siempre apoyándolos también, y me alegro mucho que el bingo haya salido como esperamos, con mucha gente, por supuesto. Y mientras estaba el bingo, se nos iba pasando el tiempo, compadre, pero la gente tampoco se estaba yendo, así que se nos acercaba el partido de Chile. Ahí nos conseguimos una tele, compadre, y empezamos a ver con Huguito el primer tiempo, que fue sensacional. Sensacional. Partimos con gol y gol y gol y gol, compadre, así que fue una jornada, fue un sábado maravilloso, ¿cierto? Gracias a la protectora, a Duchenne y a la selección chilena que nos hizo vibrar. Así es, y ya pasando al tema del fútbol, Leo, creo que Chile hizo un partido extraordinario. Sin duda. A lo mejor jugaba México, supo cómo retenerlo, supo apoderarse del balón, supo manejarlo, supo distribuirlo y supo llegar al área. Y lo importante es que dentro del área, mató. Ya no hicieron el mismo juego de siempre, de tratar de entrar por la entrada, por delante, por el medio, sino que usaron bastante las bandas. Y eso había que matar. Y eso, sin duda alguna, facilitó la labor de Vargas, que estuvo en un día pero memorable, porque el primer tiempo terminó 2-0, los mexicanos salieron con todo en el segundo tiempo y de nuevo los echamos abajo con un 3-0. Ya de ahí se murieron y los mexicanos ya prácticamente corrían. Ojalá que el miércoles también tengamos una nueva alegría, compadre, y ya el domingo estamos jugando la final, pero no es imposible, obviamente es difícil porque estamos en la semifinal de Copa América y hay que respetar al rival, es Colombia. Ya nos prendimos. Así que bien, ya nos prendimos. Hay que darle con todo. Sí, como bien dijiste antes, nos está escuchando el Caco, nos está escuchando con el profe Mario Augusto, así que sí, un abrazo para los dos, que son tremendos. Ellos son amigos de la taberna, amigos de Cometa y amigos personales, son gente maravillosa. Compadre, además, una noticia que nos enlutó hace poquito, que tiene que ver con la partida de un grande, no solamente en físico, sino también un grande en alma y en esencia. Partió el gran Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, que yo creo que fue difícil que alguien no haya llorado la partida del gran profesor Jirafales. Sí, un poquito te cuento, compadre, que nuestro querido amigo Rubén Aguirre Fuentes nació un día 15 de junio del año 34 en Saltillo, Coahuila, México. Fue un actor cómico mexicano, mejor conocido por interpretar al popular personaje, el profesor Jirafales, en la serie humorística mexicana El Chavo del Ocho. Nació en el barrio de Santa Anita, la ciudad de Saltillo. Empezó haciendo televisión en Monterrey, de donde emigró tempranamente a la Ciudad de México, traído por el productor cubano Sergio Peña y su esposa Kipi Casado. Obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Se casó en el año 60 y tuvo la no despreciable suma de 7 hijos. Rubén Aguirre era ejecutivo de Televisión Independiente de México, donde realizó demos o aperturas para ver quién se quedaba con el programa. Así es como conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, con quien entabla amistad realizando programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. También Chespirotadas, en donde encarnó al personaje del profesor Jirafales y el ciudadano Gómez, entre otras. Rubén Aguirre actuó también en El Chapulín Colorado, donde dio vida al personaje del fiero gánster Rufino Rufián. También interpretó muchos otros personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, entre los que destacan Lucas Tañeda, el fiel compañero lunático de Chaparrón Bonaparte en Los Chifladitos, y el policía Sargento Refugio en Los Caquitos. También, como en Alberto Dueñas, la telenovela Soñadoras. En sus últimos años, en activo trabajo como productor y dirigió su propio circo, con el cual realizó giras a varios países de Latinoamérica. Tras 46 años de carrera artística, anunció su retiro en el año 2013. En agosto del 2014, Aguirre fue hospitalizado de emergencia en el Instituto Mexicano de Seguro Social de la Ciudad de México, pero al cabo de unos días le dieron el alta médica. La madrugada del 17 de junio del 2016... el actor y compañero de Aguirre en El Chavo del Ocho, Edgar Vivar, comunicó vía Twitter el fallecimiento de Aguirre, 2 días después de haber cumplido 82 años. Su hija Verónica informó que había fallecido por causas de complicaciones debido a una neumonía de la que estaba recuperándose. Sin embargo, no pudo superarla completamente. Y así partió, compadre, uno más de esta maravillosa vecindad llamada El Chavo del Ocho. Así es, amigo mío. Sin duda una triste noticia. Creo que todos nos emocionamos cuando supimos este tema, la partida del gran profesor Jirafales, o el maestro Longaniza, como le decía el Chavo. Y nos acordamos de tantos capítulos en los cuales llegaba a ver a doña Florinda, de repente lo empapaba el Chavo Locho, de repente le pegaba un pelotazo, de repente se peleaba con don Ramón, qué sé yo. Y sobre todo en esas famosas escenas dentro del aula de la clase del colegio, donde siempre había algún silencio y el Chavo decía: el maestro Longaniza. Así que, sin duda alguna, otro ícono más de nuestra niñez que disfrutamos tanto y ahora nos apena que se haya ido. Pero bueno, creo que toda persona ya, y más encima si estaba enfermito, obviamente, que descanse en paz y que la familia lo siga disfrutando como todos lo disfrutamos dentro de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo. Tienes toda la razón, compadre. Así que larga vida a nuestro querido profesor, al gran maestro, profesor Jirafales. Compadre, a propósito también del bingo Duchenne, quien me acompañó a animar a la Pamelita Sepúlveda, que es modelo. Además, tiene un fanpage llamado Pame Sepúlveda-modelo, en el cual está haciendo un llamado. Les voy a leer textual. Dice: buenos días a todos. Les cuento que fui contactada por la organización Miss Belleza Turismo Mundial para representar a Chile en este concurso, y por ende ando en busca de auspicios y patrocinadores. Espero que me ayuden a compartir esta publicación para juntar muchos colaboradores y así cumplir mi sueño de poder representar al país en el extranjero. Los interesados pueden contactarla también por esa vía para recibir más información. Ya saben, en el fanpage Pame Sepúlveda-modelo, para que también pueda representarnos en el Miss Belleza Turismo Mundial y sacar, por supuesto, la cara por Chile. Una fiel representante también de Puente Alto, compadre, que es re importante. Pame Sepúlveda, yo modelo. Fanpage, preloquen ahí. Compadrito, ¿algo de Paul McCartney? Sí, claro. Que vamos a hacer sonar. ¿Sabes por qué? Porque hace poquito, compadre, el día 18 de junio, que fue el día sábado, estuvo de cumpleaños el gran Paul McCartney, cuyo nombre es James Paul McCartney, que nació un 18 de junio del año 42. En Liverpool. Es un cantautor multiinstrumentista y compositor británico, quien junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr ganó fama mundial por ser el bajista de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música. Su asociación compositora con Lennon es una de las más célebres del siglo XX. Después de la separación de la banda, continuó su carrera musical en solitario y formó Wings con su primera esposa Linda y Denny Lane. McCartney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Más de 2.200 artistas han versionado su canción Yesterday, que estamos escuchando de fondo, convirtiéndola así en la canción con más versiones en la historia de la música popular. Su canción de 77 con Wings, Moon of Kintyre, es uno de los sencillos mejor vendidos en el Reino Unido. Ha sido inducido dos veces al Salón de la Fama del Rock como miembro de los Beatles en el año 88 y como artista individual en el 99. Y se le ha reconocido con 21 premios Grammy, habiéndolo ganado tanto individualmente como con los Beatles. McCartney ha escrito o coescrito 32 canciones que han alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100 y hasta el 2014 había vendido más de 15 millones de unidades certificadas por la RIA de los Estados Unidos. McCartney, Lennon, Harrison y Starr fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en el año 65 y en 1997. Fue elevado además al rango de caballero por sus servicios a la música. McCartney ha dado a conocer un amplio catálogo de canciones como artista en solitario y ha compuesto bandas sonoras para películas, música clásica y electrónica. Ha participado en proyectos para ayudar a organizaciones benéficas internacionales relacionadas a temas como los derechos de los animales, la caza de focas, la limpieza de minas terrestres, el vegetarianismo, pobreza y la educación musical. Se ha casado en 3 ocasiones y es padre de 5 hijos. Ocupa el 11º puesto de los 100 grandes cantantes de la revista Rolling Stone. Además, como miembro de los Beatles, ocupa el 1er puesto de la lista de los 100 grandes artistas de la misma publicación. Todo un monstruo, compadre, Paul McCartney, quien estuvo de cumpleaños el pasado 18 de junio. Y por supuesto, en la taberna rendimos un homenaje a este gran artista británico. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly

kissed the letters in the snow. Do you remember? You never understood. I had to go. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke mine. Kaylee, I just wanna say I'm sorry. SKP Diseño y Creación presenta Elvis The Fashion King Exhibit. Sí, oh, sí, sí, sí, right. Manuel tributo a Elvis and Live Band. Almighty, 30 de julio, 21 horas. Centro Cultural Espacio Mata. Avenida Santa Rosa, 9014, Metro Estación Santa Rosa. Amplio estacionamientos privados. Venta de entradas por sistema Ticketek. Colaboran Ilustre Municipalidad de La Granja. Patricio Yarse Bravo. Centro Cultural Espacio Mata. SKP Diseño y Creación. Fans Club Oficial Rey del Rock Chile. Radio La Taberna de Puente Alto. Atención, cada entrada participará en un sorteo de camisas estilo Elvis. Y para los más fanáticos, una exposición de los trajes más representativos a cargo de SKP Diseño y Creación. Más información en Facebook, Manuel Tributo a Elvis. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Gracias, Raulito. Estamos de vuelta ya acá en La Taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM. El lugar de las mejores tertulias, compadre. Por supuesto, los lunes ya son distintos. Tenemos temas de entretención, por supuesto. También temas para poder profundizar, como el que tenemos el día de hoy. Vamos a estar conversando ya en muy breve con Anthony Pryor, quien es el vocero de la red metropolitana No Alto Maipo. Para aprovechar de saludar también a Carito Vergara, que nos está escribiendo también vía WhatsApp. Por supuesto, tenemos hartas preguntas también que hacerle a nuestro amigo Juan Esteban Candia, que nos ha escrito, Jessica Pérez, nuestro querido amigo Alexis Valenzuela, a Susana Zamora, quien también le agradezco también toda la ayuda que nos dio para el bingo el pasado sábado, a la Patty Presley y un Raúl Castro, no sé quién es, compadre. Parece que usa un me gusta acá. Parece que eres tú, ¿cierto? Claro, y también en Twitter nos está saludando, aparte de Alexis Valenzuela, el gran Javier Santamaría. Javier Santamaría, un monstruo que estuvo acá también con todo su talento musical. Un gran cantante chileno. Sí, un monstruo tremendo, compadre. Sí, oye, también, Facebook, Twitter, para que la gente nos esté escribiendo, mandando las consultas también. Nuestro querido amigo Huguito, que ya lo saludamos, que también está mandando consultas, que se recupere pronto su hijita también, que es re importante. Así es. Sí, bueno, ya lo había anunciado, así que voy a aprovechar también de saludar como mi platillo, a quien es una persona que yo admiro personalmente, porque ya lo conozco hace un tiempo, y es un luchador de tomo y lomo. Y los ideales se persiguen, compadre, se persiguen con esa fuerza que tiene nuestro querido amigo Anthony Pryor. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido a La Taberna, tu hogar cuando guste, compadre. Hola, muy buenas noches, Leo. Muchas gracias. Te agradezco tus palabras de bienvenida. Por supuesto. Feliz por la invitación, feliz por estar una vez más hablando con los vecinos y vecinas del Puente Alto, que es una comuna vecina. Así que... Y afectada también las decisiones que se toman arriba en el cajón del Maipo. Por supuesto, porque los vecinos siempre nos vemos afectados unos a otros por lo que le sucede a todos. A todos. Mira, nosotros vamos a partir desde cero también preguntando por lo que es el proyecto Alto Maipo, ¿verdad? Y la oposición. Pero ya la gente tiene una percepción. De hecho, estuvimos haciendo una encuesta en las redes sociales el día de hoy preguntando si era necesaria la construcción de este proyecto en nuestro querido cajón del Maipo. Y la verdad, que no hubo ningún voto que dijera que era necesario. Toda la gente opinó que no quieren el proyecto Alto Maipo porque era dañino para el medio ambiente. Entonces la gente ya está, de cierta manera, empoderada con lo que está pasando ahí arriba. Así es, pues igual es que un movimiento que... un conflicto, en verdad, que ha generado un movimiento ciudadano que ya lleva 8 años de conflicto, 8 años de lucha o de movimiento social. Por lo tanto, igual en 8 años es bastante la información que hemos podido bajar hacia las personas para que los vecinos y vecinas entiendan de qué se trata cuando nosotros y nosotras decimos que un proyecto como Alto Maipo constituye realmente una amenaza para la región metropolitana, no solo en temas ambientales, sino que en temas económicos, en temas sociales e incluso también en temas de sanitarios para la región. Por lo tanto, es súper buena la oportunidad que ustedes dan en el programa de hoy día de profundizar un poco, explicar algunas cosas, aprovechar de responder consultas y bueno, de hacerse la idea concreta de lo que está sucediendo en este momento con el proyecto Alto Maipo. Sí, bueno, de hecho nos pasó, es una infidencia, cuando le mandé a Raúl que preguntó quién va a invitar el lunes y le mostré Anthony Pryor, vocero Red Movimiento No Alto Maipo. Me dijo, tremendo invitado, me dijo, tremendo tema. Excelente sí. Tema. La verdad es que estamos todos bien compenetrados con lo que significa esta situación. Desde lo más básico, nosotros entendemos que como ciudad estamos creciendo y necesitamos que existan generadores también de electricidad, por supuesto, de energía para poder alimentar la capital. Entonces, ¿por qué no tenemos que oponer a que llegue una empresa como SGN y por supuesto nos vaya a entregar esa facilidad de poder aumentar, no sé, por un 40-50% por el tema eléctrico a la capital? ¿Por qué tenemos que oponernos si a priori debiera ser beneficioso? Sí, bueno, o sea, partir diciendo que este es un movimiento social que no nos reconocemos como opositores al progreso, ya al desarrollo de la ciudad. Entendemos que el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de las sociedades van de la mano con justamente desafíos importantes de resolver. En este caso, en materia energética, hay que mantener la capital abastecida con energía, hay que mantener el país completo, ¿cierto?, con energía, porque la vida humana hoy en día necesita, requiere o está adaptada a la facilidad de contar con energía en nuestras casas, pero principalmente en un país es importante tener energía por todos los temas de los ejes de desarrollo productivo, más que nada. En este caso, en Chile, una de las industrias, uno de los sectores que mayor consume energía es el área de la mega minería. Ya es una historia que hay que poner atención. El proyecto Alto Maipo se fue presentado como un proyecto que iba a generar energía para satisfacer una supuesta crisis en la capital de Chile, ¿cierto? Y nosotros y nosotras somos enfáticos al decir que no existe tal crisis energética, ¿ya? Existen datos oficiales por los servicios y las instituciones que corresponden que establecen cuáles son los porcentajes en que se utiliza la energía en Chile, ¿ya? Y para que ustedes sepan en sus casas, del total de la energía que existe en el país, solo un 16% es de uso residencial para las personas comunes y corrientes como nosotros y nosotras. Así, por otra parte, tenemos sectores de desarrollo o sectores de productividad, perdón, como es el tema de la mega minería, que por sí solo se consume un 34% de la totalidad de la matriz energética. Y yo siempre, para poder explicar de que Alto Maipo no es necesario, intento que las personas entiendan cómo funciona el mercado energético. Y así, como los vendedores ambulantes, cuando se pone a llover salen a vender paraguas, cuando hace calor salen a vender helados, asimismo funcionan los grandes mercados, ya según el mercado que esté más atractivo, según dónde está calentando el sol. Los grandes empresarios entonces se van adaptando a estos mercados atractivos. Y en este momento en Chile, el mercado energético y el mercado de la salud es un atractivo para la inversión extranjera. Por lo tanto, los grandes empresarios, ¿qué hacen? Se juntan en sus casas, se ponen a conversar y dicen, oye, parece que este es el negocio que está calentito en este momento, ¿por qué no nos armamos una hidroeléctrica y abaratamos los costos de nuestra energía para la minera? Es que lo que propone es un 45%, o sea, lo que vende para cubrir el campo energético acá en Santiago es un 45%, pero tú dices que no llega ni siquiera... No, eso son falacias, absolutamente falacias, porque el proyecto Alto Maipo dice que va a generar 531 megawatts de energía para ser inyectado en el sistema interconectado central. Sin embargo, la cantidad de agua, de recursos hídricos que están disponibles realmente en el cajón del Maipo, según los estudios en los que nosotros hemos basado la oposición a este proyecto, comprueban de que el proyecto Alto Maipo va a ser capaz durante los próximos años de llegar a construirse, de generar aproximadamente 200 megawatts. y al incorporarse el grupo Luxic hace unos años atrás como uno de los nuevos propietarios del proyecto Alto Maipo, al mismo tiempo firmó un convenio para que durante los próximos 20 años aproximadamente 190 megawatts, y eso ya es un contrato que está firmado, sean directamente llevados a la minera Los Pelambres, en la cuarta región, a kilómetros del Cajón del Maipo, a kilómetros de la ciudad de Santiago, solo para abaratar los costos de la mega minería del grupo Luxic. Por lo tanto, una vez que la empresa ya ha, frente a la a Chilevisión, ha admitido esta situación, se ha terminado con el mito de que Alto Maipo realmente es para Santiago. La energía ya se sabe que es para la minera de los Luxic en la cuarta región. Entonces, en ese sentido, Alto Maipo fue presentado con argumentos que derechamente venían a engañar a la gente. Alto Maipo es un engaño en el sentido de que no satisface la necesidad de Santiago y de que no va a producir la cantidad de energía que dice producir, y además han dicho que es una hidroeléctrica de pasada, porque todos tenemos la idea de que las hidroeléctricas de pasada no generan un daño tan impactante, y eso es una realidad. Pero lo que no es una realidad es que Alto Maipo sea una hidroeléctrica de pasada. Técnicamente no lo es, en la práctica no lo es. Y además sería un proyecto encubierto, porque en el fondo iría al beneficio a la minera Los Pelambres. Según de todas maneras, aquí hay intereses, nosotros hemos denunciado intereses políticos que están coludidos con los intereses empresariales, en este caso la nueva mayoría, de la mano con algunos grupos económicos como el grupo Luxic, la transnacional AES-Gener, que es norteamericana, ¿cierto? Y han impulsado a toda costa estos proyectos que, por donde uno los mire, benefician solo los bolsillos de aquellas personas, en desmedro de las verdaderas necesidades, de los verdaderos desafíos que tenemos en la cartera energética del país. Hemos visto también autoridades políticas como el ministro Pacheco impulsando a toda costa proyectos como Alto Maipo, desconociendo absolutamente sus alcances, desconociendo los informes oficiales de la Cámara de Diputados, desconociendo las falencias de la resolución de calificación ambiental. Hoy día tenemos un proyecto Alto Maipo en construcción, lamentablemente a una nula voluntad política y a una cegada sociedad empresarial, ¿cierto?, que solo busca enriquecerse. Y lamentablemente en el proceso de construcción de este proyecto, nosotros y nosotras en nuestra fiscalización comunitaria que realizamos, hemos ya constatado y denunciado en la Superintendencia de Medio Ambiente más de 14 irregularidades, que son faltas graves, en este proceso de construcción en el que la comunidad de San José de Maipo se ha visto afectada. Pero lo importante es que, de construirse este proyecto, la amenaza es para toda la región metropolitana. Ya sufrimos distintos cortes de agua del 2013 y hace pocos meses atrás, pocas semanas diría yo, un corte de agua generalizado en Santiago. Esto de todas maneras está vinculado a los procesos de construcción de Alto Maipo, y de terminar su construcción vamos a tener que enfrentar en la región verdaderamente lo que significa la escasez de agua durante los próximos años y las próximas generaciones. Por lo tanto, no es menor. Sí. Hace un tiempo me planteaste también que había partido este proyecto con objeciones que no fueron medioambientales, que no fueron subsanadas. Sin embargo, igual se dio luz verde para que continuara, ¿no? De todas maneras, hay una cantidad impresionante de consultas ciudadanas que se hicieron en el proceso de aprobación de este proyecto, que nunca tuvieron respuesta por parte de los servicios públicos. Aquí hubieron servicios públicos que no se pronunciaron respecto a temas muy relevantes. Yo te voy a poner el tema que en este momento, en la actualidad, es uno de los más graves y los que más problemas está causando en Alto Maipo. Tiene que ver con la construcción propiamente tal del túnel, porque Alto Maipo parte en lo alto de la cordillera con un gran túnel que va captando las aguas de cuatro esteros que constituyen el río Volcán, después atraviesa la montaña para llegar al río Yeso y finalmente capta también el río Colorado. En este trayecto, hay 70 kilómetros de túnel, que es un túnel grande del porte del túnel del metro, en el que van a meter aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de agua que van a estar pasando constantemente bajo la cordillera y van a dejar de estar en los afluentes superficiales, que son los riachuelos que conocemos en el Cajón del Maipo, los canales, los esteros, las cascadas que visitamos en el Cajón. Eso va a dejar de existir, y lo digo yo hoy día aquí, lo pueden comprobar, ojalá que no llegue a suceder, pero si sucede, acuérdense que aquí lo dijimos en la taberna un lunes 20 de julio. Anótalo, Raulito. Sí, claro, está anotado, bueno, ya, está registrado. ¿Pueden creer ustedes que ante esta situación, teniendo en Chile un Servicio Nacional de la Geología y Minería, Cernageomin, por dar un ejemplo, este servicio jamás hizo un estudio hidrogeológico, jamás se pronunció respecto a las distintas variantes que significa construir un túnel de esta contundencia, y aún así aprobaron el proyecto? Entonces, eso es abandono de deberes, eso es tener instituciones que no sirven. débiles, embrionarias y en pañales, que no tienen los recursos necesarios, no tienen la voluntad política para hacer la pega. Y hoy en día, ¿sabes tú lo que está pasando con ese túnel? Las distintas empresas contratistas están sufriendo accidentes, primero que nada, para sus trabajadores. Llevan meses y meses sacando agua de adentro de los túneles porque pasó lo que nosotros dijimos que pasaría y que la empresa siempre dijo que no pasaría. Se está inundando los túneles con las aguas subterráneas de la cordillera, por lo tanto están secando la cordillera de los Andes, secando el embalse del Yeso, que son las únicas fuentes y reservas de agua para Santiago. El proyecto Alto Maipo es malo por muchas razones. Unas son los daños ambientales, que ya lo hemos dicho, más de 100.000 hectáreas desertificadas, va a poner en riesgo la producción de frutas, verduras y hortalizas que se producen en la región metropolitana, que se exportan a todo el mundo. Además, ya sabemos por parte del Colegio Médico, que realizó un estudio de aguas y constata y comprueba la contaminación de las aguas en el Cajón del Maipo. Esas mismas aguas con las que se riegan todas las viñas aquí en Pirque, en Buin, que son el vino que se exporta a todo el mundo. ¿Sabes tú lo que pasaría en los países que importan vino chileno si se enteran que está siendo regado con aguas que contienen altos niveles de arsénico, de níquel, manganeso? Todo esto por culpa de Alto Maipo. Esos estudios han sido publicados en la prensa también. Raulito, claro. Tiene una pregunta que hacer. Sí, sí. Anthony, a mí me interesa saber cómo es que esto ha ido avanzando, aparte que obviamente estamos ante un claro caso de que el dinero lo puede todo. Así es. ¿Cómo ha sido la estrategia en definitiva de la empresa hidroeléctrica que hay detrás ante la comunidad? Ante la gente que no es como tú, que en definitiva que está luchando y que se ha informado, etcétera. ¿Cómo ha sido la estrategia? Que yo obviamente conozco cómo es en otros casos, pero en este caso, ¿cómo ha sido en el Cajón del Maipo la estrategia de la compañía eléctrica para convencer, entre comillas, a la gente, a la comunidad que vive en ese sector? Es muy importante la pregunta, porque bueno, estas empresas y sus pares funcionan con el mismo modo operandi en distintas comunidades a lo largo y ancho del país, bueno, y en todos los países del tercer mundo, por así decir, donde se instalan y cooptan a la comunidad. En ese sentido, tu pregunta me hace hablar de un tema muy importante, que es que, bueno, para partir hay que reconocer de que San José de Maipo es una comunidad abandonada por los ojos del Estado, así como muchas comunas periféricas podrían denunciar también. Tenemos temas como la salud de la comuna abandonada, temas de educación abandonado, y los temas de las fuentes laborales muy débiles. Por lo tanto, todas las principales áreas que debiese ser garante el Estado no han sido trabajadas. Entonces la gente se siente abandonada durante muchos años. Y justo son estos los escenarios que más le convienen a las empresas para llegar a una comunidad que está desesperada, que ha estado abandonada. Y como estas empresas tienen dinero, por supuesto llegan ofreciendo distintos tipos de regalitos y van un poco acogiendo ciertas necesidades de la gente de una forma muy superficial, muy engañosa, para poder generar la idea de que poco menos con la construcción de este proyecto vamos a resolver los problemas básicos de la vida de las personas del Cajón del Maipo. Eso en la práctica, la gente se ha ido desilusionando de a poco. Ya, si bien en algún momento se logró mucho convencer a la gente en el Cajón del Maipo, yo te podría asegurar que hoy en día eso no es así. Mucha gente se siente muy culpable y se siente muy mal en este momento porque no tienen otra fuente de trabajo, por lo tanto son padres de familia, tienen que trabajar y se han visto poco menos en la obligación de trabajar para este proyecto porque es la fuente laboral que hay para esta gente que son camioneros, que son mineros, que trabajan en estas áreas, no hay otra fuente. Y de hecho hoy día mismo cuando venía bajando al programa, Raúl, un vecino que yo no conocía me detuvo en el camino y me dijo: joven, quería decirle que él es muy lamentable, pero yo estoy teniendo que trabajar en este proyecto, pero sé el daño que hace, pero no tengo otra alternativa. Y yo le dije: bueno, vecino, la verdad es que encuentro legítima su postura, lo entiendo, porque en su lugar no sabría qué hacer, pero nada, pues hay que seguir adelante nomás e intentar hacer el menos daño posible en su trabajo. Y él me dijo: bueno, yo a usted lo encuentro una persona muy inteligente, me gustaría poder hablar más, pero aquí usted sabe cómo es la cosa, si hablan los despiden. Entonces hay todo también un acoso laboral, hay toda una represión, y además, ¿para qué decirte una burla? ¿Alto Maipo tú crees que paga impuestos en San José de Maipo? No. Pagan una patente que es menor a la que paga un vecino que tenga una botillería, porque sus impuestos los pagan en grandes comunas como Las Condes, donde se concentran las riquezas del país. Entonces yo te voy a asegurar que no hay una voluntad por parte de la empresa de realmente acoger a la comunidad, ayudarla. Muy por el contrario, más se ha actuado por cooptar a políticos, cooptar a dirigentes vecinales y ponerlos en contra de sus propios vecinos, porque así, dividiendo para gobernar, han paso a paso ido instalando el proyecto Alto Maipo. Juan Esteban Candia Pérez, un amigo también que estuvo en el bingo Duchenne, porque uno, el niño símbolo de la agrupación Duchenne, nos escribe, dice: muy buen tema de conversación el día de hoy, ya que debemos tener conciencia de nuestro medio ambiente, sobre todo con proyectos como Alto Maíz, porque cambian el entorno cercano, afectando a plantas, animales y asentamientos humanos cercanos, y deberíamos explorar las energías renovables. El profe Bustos, Mario Roberto Bustos, Raúl, Leo, saludos y gracias por fomentar la defensa del río Maipo y el medio ambiente. El proyecto Alto Maipo destruye fauna y flora nativa. La Jessica Pérez nos pone: el proyecto Alto Maipo cambiará el hábitat de los animales endémicos como el puma y el cóndor. Además, debido a la acumulación que realiza una central hidroeléctrica, la cuenca de Santiago podría quedar sin agua por la poca conciencia de algunos empresarios. ¿Qué te parece estos comentarios, Antonio? No, me parecen muy buenos comentarios por parte de los auditores y de sus amigos y amigas, porque justamente son cosas que yo a veces olvido mencionar, porque yo estoy súper metido en la actualidad, en los procesos de oposición al proyecto, de que ponemos una denuncia, de que hacemos consultas por transparencia, estamos en diálogo con autoridades. Por lo tanto, de repente, después de 8 años, se nos olvida poder comunicar las cosas más básicas, que es que la flora y la fauna cercana a la región va a ser absolutamente dañada. Van a sufrir los glaciares de la región metropolitana, que es la mayor fuente de agua que tenemos, que es una de las riquezas del mundo. Hay una serie de impactos ambientales que uno no se imagina que se puede traer con un proyecto como este, pero existen. Nosotros de repente no hemos centrado más en poder denunciar la red de corrupción que hay detrás, mostrar que es injusto porque los beneficios no son para todos y todas, pero este tipo de cosas que hemos leído en los comentarios son pero lo más básico y natural de por qué uno debería decir no al proyecto Alto Maipo. Van a hacer daño al medio ambiente, y parte del medio ambiente estamos nosotros, están los animales, están las plantas y está la salud ambiental de Santiago también. Si hay que recordar que el Cajón del Maipo es un pulmón que regula el clima de Santiago, limpia el aire, es como una especie de ¿cómo se dice? Un ventilador para, gigante, para Santiago, ¿cierto? Así es. Entonces, el tirador y extractor, pues nos saca también todo el humo que tenemos. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes: ¿qué les parece a ustedes que por una parte tengamos a ministros, a gobernadoras, alcaldes diciendo que hay que hacer el proyecto Alto Maipo porque hace falta energía, pero que al mismo gobierno lo hemos tenido firmando hace unos meses atrás todo lo necesario para que Chile empiece a exportar más de 2.000 megawatts de energía a Argentina? Ustedes saben que está el sistema interconectado central y el sistema interconectado del Norte Grande. El sistema interconectado del Norte Grande, más cerca de allá donde está la minera Los Pelambres, sobran 2.000 megawatts en este momento. Eso equivale a 10 proyectos Alto Maipo. Y si Luxic tiene en el norte 10 proyectos de Alto Maipo en energía, ¿por qué destruir el Cajón del Maipo, amenazar la vida en la región metropolitana para poder abaratar costos, cierto, para este grupo económico que es uno de los más millonarios del mundo? Es una cosa bastante injusta a primera vista, pero yo a mí me es evidente que tenemos ministros, tenemos autoridades que no trabajan para la gente. O sea, no es posible que en Chile estén sobrando 10 proyectos de Alto Maipo de energía en el norte y estén haciendo todo lo posible por llevar a cabo uno que ha tenido a la gente dividida, ha causado un sinfín de conflictos en familias, vecindades, y además va a impactar irreversiblemente en esta región. Nuestros hijos, nuestros nietos nos van a agradecer que el día de hoy estemos conversando esto en el programa, porque es necesario generar la cultura hoy día para que Santiago no siga ahogándose en la contaminación y en la escasez de agua que finalmente nos va a dejar en la miseria. Sí, yo creo que es súper importante lo que estás diciendo, como dices bien tú, nuestros hijos, nuestros nietos nos van a poder conversar de este tipo de cosas, pero es relevante, y como tú bien dices, hay autoridades del gobierno, ministros, diputados, senadores, etcétera, que por un lado defienden este tema y por otro lado, como dices tú, la energía al parecer se va a ir para afuera. Yo creo que es muy importante que en este tipo, para mejorar este tipo de cosas, ya que estamos en un proceso de cambio a la Constitución, ¿ya? Yo creo que es muy relevante que, aparte de instaurar el famoso defensor del pueblo, ¿ya?, podamos instaurar, aparte de las regiones, unas regiones más autónomas, ¿ya?, poder tener, aparte de los gobernadores, gobernadores provinciales, ¿ya? Cosa que para la provincia de la cordillera hay un encargado, hay alguien que gobierne sobre la provincia cordillera, aparte de los de cada alcalde que sea de cada municipio, porque así en definitiva no nos vamos a tener que en definitiva mirar cómo el gobierno central aprueba todo lo que el dinero lo puede, sino que van a tener que pasar por otras instancias antes de poder aprobarse ciertas cosas. Claro, tiene que haber mayor participación por parte de autoridades locales, por parte de los mismos vecinos y vecinas, y poder, como tú dices, estoy muy de acuerdo, dar mayor independencia y autonomía, mayor recurso a las provincias, a las regiones, ojalá también a los municipios, que depende de la cantidad de habitantes, se dan distintas diferencias. Bueno, aunque hay que hacer la excepción, Puente Alto tiene la mayor cantidad de habitantes de Chile, y eso no se refleja en lo económico, digamos. No necesariamente, porque hay otras triquiñuelas que hay que también cambiar. Pero yo soy de las personas convencidas de que nosotros y nosotras trabajando de forma seria, ojalá lo más profesional posible, y de la mano con instituciones, de la mano con todas las personas que estén disponibles para participar, de la mano con autoridades si es necesario, poder escribir la historia, como yo siempre digo. Y en este caso, el mensaje importante es de que estamos a tiempo. Si bien Alto Maipo ya está más o menos en un 20% de construcción, diría yo, un poco más es posible, falta otro 80% en el que nos tenemos para detenerlo. Hay daños que ya son irreversibles, pero hay otros daños irreversibles que podríamos evitar hasta el día de hoy. Así que no hay que perder la convicción, no hay que perder las ganas de trabajar simplemente porque ya se esté construyendo. Eso es una mala posición desde mi postura, ¿no? Nos vamos a ir un corte, de Rubito, con una reflexión, sí, de nuestro querido amigo Ernesto Campos, que nos está escribiendo también, gran poeta y escritor que también estuvo en la taberna. Sanadora Bene. Sí, dice, comillas, las cercas definen la propiedad de los árboles. ¿Cómo es posible esto si ellos, los árboles, se encumbran por sobre las conciencias? Firma Ernesto Campos. Así es. Hermosa reflexión, a propósito de el medio ambiente, sí. Alto Maipo. ¿Con qué nos vamos, Rubito? Nos vamos a ir con K-Light de Marillion, así que nos vemos a la vuelta para seguir conversando con nuestro gran amigo. Cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke. Natural end. Katie, oh oversized bar. Do you remember dancing in stilettos in the snow? Do you remember? You never understood. I had to go. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke my. SKP Diseño y Creación presenta Elvis The Fashion King Exhibit. Manuel Tributo a Elvis and Live Band. 30 de julio, 21 horas, Centro Cultural Espacio Mata, Avenida Santa Rosa 9014, Metro Estación Santa Rosa, amplio estacionamientos privados, venta de entradas por sistema Ticketek. Colaboran Ilustre Municipalidad de La Granja, Patricio Yarce Bravo, Centro Cultural Espacio Mata, SKP Diseño y Creación, Fans Club Oficial Rey del Rock Chile, Radio La Taberna de Puente Alto. Atención, cada entrada participará en un sorteo de camisas estilo Elvis, y para los más fanáticos, una exposición de los trajes más representativos a cargo de SKP Diseño y Creación. Más información en Facebook, Manuel Tributo a Elvis. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna, el nuevo programa de Radio Puente Alto, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Sí, amigos, están escuchando La Taberna, Radio Puente Alto 107.5 FM. Cada lunes hacemos la mejor tertulia, los lunes distintos. Todo esto está sonando ahí por ahí, escuchamos a los bomberos, compadre. Ojalá que no sea una emergencia tan grave y alcancen a llegar. Así que ahí estamos en primer plano con la noticia, compadre. Un dato para nuestros amigos amantes del deporte rey del fútbol. Contarles que jugar al fútbol en cualquier parte hace mucho tiempo que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje se encuentran ¿dónde? En Full Calcho. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol, compadre. Así es, compadre. A propósito que estamos en Copa América, sí. Fútbol, Full Calcho, lo mejor. A propósito del cajón del Maipo, la entrada al cajón del Maipo. A la entrada, hay que en la puerta. Todo ese entorno. En la puerta al cajón del Maipo también, compadre. Así que para que todo el mundo aproveche también de estar haciendo deporte en ese maravilloso paraje. También recordarles que el sábado 30 de julio, de 19 a 21 horas, la Belly Perrotón 2016 con la gran princesa Dilchai, show de danza árabe a beneficio de perritos sin hogar. Esto es en Padre Alberto Hurtado, 1090, ex General Velázquez, Estación Central, Teatro Santuario. Como escuchamos también, compadre, en el aviso ahí, musical, el gran Manuel Tributo Elvis, Alit Band, viene con su espectáculo The Fashion King Exhibit Elvis, sábado 30 de julio, 21 horas, Centro Cultural Espacio Mata, Avenida Santa Rosa, 9014, Metro Santa Rosa. También con una exposición maravillosa, los trajes de Elvis, a cargo de SKP Diseño y Creación, del gran Pato Castro. Sí, y hay que, me gustaría hacer una referencia a la gente que nos sigue en nuestro grupo público de Facebook. que ya tenemos más de 1020 seguidores, así que muchas gracias a todos y a seguir participando con nosotros, porque como siempre decimos, la taberna la hacemos nosotros y ustedes también. Sí. Para Paz Rodríguez, mi querida Pachi, un saludo también, que no lo escuchó, así que un saludo afectuoso para ella, para mi querida amiga también, compañera de colegio, compañera también, amiga de la vida, la gran Pachi. Tengo una pregunta, Anthony, nuestro querido amigo Huguito, que no alcanzó a llegar, pero nos dejó planteado un interrogante. Dice, ¿le puedes preguntar a Anthony si ya hicieron la denuncia? ¿Por qué el laboratorio que hizo el estudio de aguas al río Maipo por la SMA es el mismo laboratorio de Antofagasta Minerals y Alto Maipo? ¿Tú sabes esa información? Sí, mira, nosotros, desde el primer momento en que el Colegio Médico terminó el estudio de aguas, en que se constata la contaminación, es un estudio que encargamos nosotros como Red Metropolitana No Alto Maipo, nosotros lo primero que hicimos fue, en un punto de prensa, en conjunto con el Colegio Médico, dárselo a todos los medios de comunicación. Hicimos entrega oficial, la cooperativa lo publicó, la tercera lo tuvo, lo tuvieron todos los medios de comunicación. Y nosotros, obviamente, aparte de hacer la entrega al alcalde de San José de Maipo, incluso al alcalde de acá de Puente Alto también se le ha hecho entrega a los antecedentes, lo primero que hicimos fue ir a entregárselo en la puerta al superintendente Cristian Franz, todos los antecedentes que comprobaban la contaminación de agua. Obviamente hicimos la denuncia formal por la contaminación hace más de 90 días, en el 29 de enero. Nosotros ingresamos la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente por la contaminación de aguas. Y el superintendente se comprometió con nosotros a realizar contramuestras con otros laboratorios que no sean del Colegio Médico para poder subsanar, ¿cierto?, las dudas que existan respecto a la contaminación o no, poder confirmarla o descartarla. Sin embargo, tras un proceso muy poco transparente, sin ningún tipo de garantías, finalmente nos enteramos mediante la prensa de que la superintendencia contrató un laboratorio particular para realizar estos estudios, y justamente coincide en que este laboratorio particular tiene también conflictos de intereses, obviamente, por el mismo área de las mineras, del final de los mismos grupos económicos que están detrás del proyecto Alto Maipo. En ese sentido, nosotros hemos apuntado a Cristian Franz, al superintendente, como una persona que ha tenido nula voluntad política. La institución ha sido una institución que ha demostrado estar en pañales, que no tiene la capacidad técnica ni económica ni la voluntad política de quienes la dirigen. Por lo tanto, la solicitud clara que nosotros hemos hecho ante esto desde el primer día fue de que se hagan estudios de agua con laboratorios del Estado, ya, de algún servicio público. Principalmente nos interesaba que sea el del Instituto de Salud Pública. ¿Instituto se llama de Salud Pública? El ISP. El ISP, exacto. El Instituto de Salud Pública. ¿Por qué no hace estudios el Instituto de Salud Pública? Un laboratorio del Estado, un laboratorio de la gente. No un laboratorio particular del mundo empresarial que más encima se vincula con este tipo de negocio. Estando involucrado el recurso vital también, que el agua. En ese sentido, también contarles que recibí un llamado telefónico de una comisaria de la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Medio Ambiente, la PDI, y con quien también estamos barajando la alternativa de que mediante la PDI se comience una investigación y se haga una denuncia al Ministerio Público para poder finalmente buscar responsabilidades criminales detrás de esta contaminación de agua. Así que la idea es que pueda ser también Sanajeomín. Teniendo tanta alternativa, vemos que la autoridad opta siempre por el lado de favorecer al grupo económico Luxic y no a la gente de la ciudad de Santiago, los vecinos de Puente Alto, y en este caso de nosotros de San José de Maipo también, que estamos siendo aplastados, divididos socialmente por este proyecto que ha impactado de una forma bastante dañina para el alma, para la comunidad. Tú sabes que después de dictadura ha sido muy difícil poder reconstruir los tejidos sociales, después de que ya fuimos divididos, después de que ya... Alto Maipo para San José de Maipo, en específico para San José de Maipo, también es como una nueva dictadura en ese sentido. Se rompe el tejido social, se divide la gente. Entonces, bueno, y eso también está pasando en muchas otras comunas, porque el tema divide, hay dos opiniones. Lo importante es hacer un llamado a opinar informados. Y yo, que llevo 8 años informándome respecto a este tema, tengo carpetas de información, puedo asegurar de que el proyecto Alto Maipo no me beneficia en nada como ciudadano, y al contrario, nos perjudica absolutamente, y vamos a sufrir perjuicios económicos de nuestros bolsillos por este proyecto. En cambio, otros se van a estar enriqueciendo como lo siguen haciendo. O sea, un proyecto Alto Maipo menos uno más para Luxic, ¿tú crees que él se entera directamente de estas cosas? Casi no. O sea, ahora tuvo que salir a YouTube, ¿cierto? Con un video. Ahora es youtuber. Sí. Un video bastante cuestionable donde él le encanta decir que es poderoso y que asume un daño a su familia, asume una culpa, por así decirlo, una responsabilidad personal y un golpe en su familia específicamente por Alto Maipo. ¿Tú crees que le daña en su mercado económico? Estas personas trabajan a nivel mundial, o sea, a otra escala. Podrían perfectamente detener este proyecto. No, claro, por supuesto. No, y aparte lo que tú dices, o sea, hay un mero interés de recibir dinero, y aparte que no tributan ni un peso en la comuna. De todas maneras, ningún beneficio. No llega nada de vuelta. Por lo tanto, y otra cosa que me llama la atención, como tú decías, la autoridad, ¿dónde está? Otro superintendente cuestionado. El de las AFP, cuestionado. Este, cuestionado. O sea, ¿ante qué tipo de autoridad estamos? La frase cliché, que cuando está la plata de por medio, yo no sé qué hace. Es, dejemos que las instituciones funcionen. Pero aquí no hay ninguna institución que funcione. Ese es el problema. Hay que dejarla siempre y cuando funcionara. No, el servicio judicial. Nada, ese es el problema. Nada. Oye, yo también, como estudiante de Derecho, que voy en tercer año, me decepciona saber que estoy aprendiendo el funcionamiento de distintos servicios e instituciones que en la práctica los miro. Lo he intentado utilizar, he acudido, soy visitante frecuente de la superintendencia y entre otras instituciones más, y veo en la práctica que no funcionan. Por lo tanto, casi que me da decepción, obviamente, ir a estudiar cómo funciona una organización que en la práctica no es así. Hay que recordar que el superintendente Christian Franz también viene del mundo empresarial. Él era asesor de, por ejemplo, Barrick Gold en el proyecto Pascualama. Imagínate. También de Antofagasta Minerals y Collahuasi. Entonces es un personaje que viene del mismo mundo de quienes están detrás de Alto Maipo. O sea, le está devolviendo favores a los amigos, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Cómo lo ha pasado Anthony Pryor con toda esta lucha de Alto Maipo? ¿Cuáles han sido los costos que ha tenido que pagar? Uy, mira, la verdad es que es un tema súper complicado. Ah, no. No, la verdad, mira, primero que nada voy a hablar de lo bueno. En términos de cosas buenas, he aprendido mucho. Muchísimo más de lo que imaginaba que iba a aprender detrás de una oposición desde el mundo ambiental. Me he informado de cómo funcionan las instituciones, los servicios públicos. He tenido la experiencia de utilizar distintas herramientas ciudadanas, ley de lobby, la ley de transparencia, de conocer distintas autoridades parlamentarias, viajar al Congreso durante todo un año que estuve yendo. He aprendido bastante. Me he enriquecido con valores, me he enriquecido con conocer muchas personas interesantes, muchos vecinos y vecinas, pero también he tenido que hacer un gran sacrificio como persona, porque bueno, teniendo 22 años, obviamente he tenido que dejar de lado bastante otras áreas de mi vida personal, como bueno, las pololas, ¿cierto? La actividad con los amigos, el deporte, quizás otro tipo de actividades que obviamente me gustaría hacer, pero que la he dejado de lado por cumplir un rol público finalmente, porque al final cumplo un rol público en intentando de representar a quienes nos oponemos a este proyecto, pero con el principal objetivo de detenerlo. También hay un costo familiar, obviamente, porque no paso mucho en la casa, estoy de reunión en reunión o de radio en radio, es decir, hay que estar moviéndose, o finalmente la empresa que tiene ejércitos de ingenieros con muy buenos sueldos, los ingenieros de alto nivel, porque los trabajadores les pagan muy mal, obviamente ante un contrincante tan poderoso no podemos descansar tanto. En ese sentido ha sido fuerte. Además, la política es tan sucia, y nos guste o no nos guste, temas como Alto Maipo son conflictos políticos también. Por lo tanto, he tenido que acercarme mucho al mundo político, y eso me ha hecho mucho daño como persona. He sufrido depresión, estrés, colon irritable, estoy acostumbrado a tener que estar sufriendo estrés. También amedrentamiento por parte de las policías en distintas ocasiones, hace tiempo que ya no, gracias a Dios, o bueno, gracias a no sé a quién, porque yo no soy creyente, pero es una frase, ¿no? Gracias a alguien. Entonces, sí, es un peso importante, hay que tomar decisiones de vida finalmente, de vida, porque estos años yo nunca los voy a poder volver a vivir, así que tengo que ser inteligente también en cómo voy utilizando mis capacidades, mi energía, pero no me arrepiento de usarla en oponerme al proyecto Alto Mayo, porque creo que hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido. Sí, importante también, quería escuchar eso, porque cuando uno se vuelve un personaje público, sobre todo en el caso de Anthony, que es un luchador social, también se gana enemigos gratuitos, ¿ya? Y mucha gente que a veces se esconde detrás de las redes sociales para tirarte basura, para tirarte mierda, sin saber a veces todos los costos que ha tenido que pasar, y así es re fácil. Es re fácil, pero lo que está haciendo él, dar la cara y estar, como dice, de radio en radio, reunión en reunión, sacrificando sábado, domingo, vida familiar, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Entonces, para toda la gente que le tira mierda, la que la tira mierda, pero conózcanlo. Hay que informarse. Hagan el 10% de lo que hace él y después vienen acá a la taberna y conversamos todo lo que quieran. Hay que informarse y, como bien dices tú, Leo, si vamos a tirar o estar en contra de lo que hace Anthony, la verdad es que hay que hacerlo informado. Hacerlo informado, sí. Tener su opinión. Sí, porque uno nunca sabe cómo está dañando a las personas. Yo hace un tiempo atrás podría decir que me dañaba mucho más fácil, me dejaba dañar mucho más fácilmente. Al leer comentarios, de pensar, pucha, la gente cómo puede siquiera imaginarse algo así de mí, etcétera, estar defendiéndome. Antes respondía a los comentarios y me ponía a debatir. Pero finalmente uno aprende que hay que ser mucho más frío, porque como este es un ambiente agresivo, la política es agresiva. Hay que ser frío de sangre, hay que ponerse los chalecos antibala, por así decir, y estar dispuesto a que la gente esté comentando cosas, pero intentar obviamente contradecir eso al máximo con los hechos, con una postura transparente, clara, y también de repente hacer todas las aclaraciones que sean necesarias. De hecho, mientras estamos hablando acá en este programa, me acaba de llegar uno de estos memes que llaman, donde le pega Batman a Robin. Ese típico meme. Cherchazo. Y donde me están poniendo a mí que utilizo becas de la gente pobre, que estoy estudiando gracias a becas. Yo soy una persona que mi clase socioeconómica la he acreditado frente al Estado por los mecanismos que corresponden. Estudio con la beca Juan Gómez Mía y la otra mitad de los grandes millones que tengo que pagar la pago con el crédito aval del Estado y me estoy endeudando como todo chileno. No tengo ningún tipo de interés económico en el cajón del Maipo, mi familia no tiene ningún negocio, vivo con una mamá soltera que se ha hecho cargo de 4 hijos durante los últimos años, con mucho esfuerzo y vivimos a pulso, así que pueden hablar lo que quieran, pero la realidad es muy distinta cuando uno, como tú dices, opina informado. Sí, por supuesto. Oye, Anthony, y la gente que esté interesada en apoyarte, ¿dónde te puede encontrar aparte de buscarte, en definitiva, tenemos... aparte de verte en internet? Dime, yo soy súper abierto a que la gente que quiera contactarse con uno lo pueda hacer. Por lo tanto, bueno, ahí está el Facebook, las redes sociales. Nosotros somos la Red Metropolitana No Alto Maipo. Es súper largo, pero lamentablemente así es. Red Metropolitana No Alto Maipo en Facebook. RM No Alto Maipo en Twitter. Y bueno, Anthony Pryor también en Twitter. Yo soy Anthony Pryor RM también, que es, puede ser de Región Metropolitana o Red Metropolitana. Y está mi Facebook, que está abierto y bienvenido para todos quienes quieran poder sumarse. No es una fanpage, es un Facebook donde nos hacemos amigos y compartimos, ¿cierto?, en redes sociales. Y si es que, y no tengo problema tampoco con dejar mi número de teléfono para si es que alguien lo llegase a necesitar, porque muchas veces la gente maneja información que uno no tiene y para ayudarte te llaman y te comentan. Te escribo en un WhatsApp. Así que no tengo ningún problema con decirlo. Mi teléfono celular es el 79271781. 79271781, no tengo ningún problema con recibir sus llamados también, con sus dudas, consultas o invitaciones. Sí, lo otro bueno es que para toda la gente que se está perdiendo el programa el día de hoy, por motivos laborales, por lo que sea, el caso de Hugo que está con su pequeñita también en el hospital, o se perdieron alguna parte de lo que puso Anthony respecto al Tomaipo y están muy interesados, la taberna, por supuesto, va también con la repetición a través de las redes sociales, vamos a estar repitiendo el programa, así que queda todo grabado. Vamos a estar también difundiendo a través de Twitter también, por Facebook, para que la gente pueda volver a escuchar esta interesante exposición que ha hecho Anthony respecto a este gran tema que es No Alto Maipú. Sí, claro. A través de la Red Metropolitana. Que y importante también, Anthony, que todos esos datos que nos diste, nos los envíes a través del WhatsApp que te vamos a dejar en un ratito más. Perfecto. Para poderlo publicar después en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, para que la gente te pueda contactar. Súper, de todas maneras. Sí, te agradecemos mucho, Anthony, que nos haya acompañado el día de hoy. Y como te dije, fuera de micrófono, lo reitero, compadre, aquí con micrófono abierto, este es tu hogar para lo que usted estime conveniente. Si usted quiere venir, quiere mandarnos datos, lo que necesite, acá está su hogar, compadre, la taberna, apoyando, por supuesto, esta maravillosa causa social y defendamos el cajón del Maipo. Oye, muchas gracias a la taberna, al programa, por la invitación. Muchas gracias, Leo y Raúl. Los quiero felicitar también por este espacio que también mantienen con toda su convicción, con su buena voluntad. Y bueno, a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto, también muchas gracias por con paciencia habernos escuchado. Y bueno, estaremos visitando algún día próximamente nuevamente la taberna. Estaría muy feliz de hacerlo, así que le agradezco. Sugar, compadre. Y gracias a toda la gente que nos interactuó por las redes sociales, todas las preguntas que nos hicieron llegar. Los deditos arriba, por supuesto, respondieron a la encuesta. Arrasó la opción de algo no queremos al 20 personas, sí, ¿no? Qué bueno. Sí, así que arrasó. Así que... Y ninguna de las otras. Así es. Y le recuerdo también, para que la gente apoye también a la gran Pamela Sepúlveda, en el fanpage Pame Sepúlveda-modelo, que también quiere seguir representándonos también a Chile y a Puente Alto en los concursos de belleza. Sigan a los Cometas, Cometas con K, y gracias por toda la buena onda, chiquillos, se pasaron. Así padre. Es, y nos vamos a despedir con una canción de Ozzy Osbourne que se llama Suicide Solution. Así que nos vemos el próximo lunes y no al Tomaipo. No al Tomaipo, vamos.